Quiero un viaje para Venezuela, para ver mi familia. Sacarme el carnet de conducir. Comprarme el coche. Dedicarme más a mi madre, que le he descuidado mucho. Vive mi vida tranquilo, busca trabajo. Presentar un proyecto de empresa. Yo tengo el título de artífice joyero, 4 años de estudios privados. Soraya, Emilia, Pablo, Collins, José Luis y Carlos sueñan con la libertad. Son 6 reclusos que están en un centro de inserción social en Madrid. De presos en tercer grado van a pasar a ser ciudadanos libres y anónimos. Los registros y los recuentos de madrugada pronto serán historia. Tendrán que empezar de cero y enfrentarse a una sociedad que, seguramente, les va a mirar de reojo. Cuando salgan, intentarán olvidarse de su vida anterior y evitar los ambientes que les llevaron a prisión. Tal vez puedan construir un nuevo proyecto de vida. El perfil tipo de un preso en España es el de un hombre casado de unos 37 años, en paro, sin estudios y procedente de una familia numerosa y desestructurada. Más de una tercera parte de los 76.000 presos que cumplen condena en nuestro país son extranjeros, la mitad inmigrantes sin regularizar. Su condena es, en el 80% de los casos, por delitos contra la propiedad, la mayor parte de las veces en relación con el tráfico de drogas. Más de la mitad pasa menos de 3 años en prisión. Cada preso le cuesta al Estado una media de 70 euros al día. En Cataluña, que tiene las competencias penitenciarias transferidas, es un poco más barato. Una cuarta parte sufre enfermedades psiquiátricas y casi una tercera ha tenido familiares en prisión. La cárcel se hereda. El puente entre vivir encerrado y saborear la libertad se llama tercer grado. Si la condena es mayor de 5 años, el tercer grado se logra después de haber cumplido la mitad. Si es menor, solo hace falta que el juez de vigilancia penitenciaria considere que el preso ha tenido buen comportamiento. Actualmente son 8.300 los reclusos en tercer grado, sin contar Cataluña. Estamos en el Centro de Inserción Social Melchor Rodríguez, que pertenece a la prisión de Alcalá Meco en Madrid. La fachada de ladrillo visto y las pistas deportivas recuerdan más a un colegio que a un centro penitenciario. Tenemos visita, ¿no? 2 pabellones se alzan en torno al patio central, donde unos 30 internos matan el tiempo tomando el sol o tirando unas canastas en la cancha de baloncesto. Hombres y mujeres de distintas edades y nacionalidad que pueden moverse con libertad por las instalaciones. La biblioteca, el gimnasio, la sala de reuniones. En el tercer grado no hace falta pedir permiso para todo. Todos los que salen a trabajar a la calle, todos los que salen a diario a cursos, las mujeres que están en la primera planta y los destinos propios del centro, es decir, estas personas de lavandería que les he comentado, los que reparten la comida a diario, encargados de limpieza, todos ellos. Y aquí están pues todo el resto, la gente que todavía no tiene trabajo o que está recién llegada al centro. Javier, el funcionario que nos enseña el centro, recorre con soltura sus recovecos. Lleva un manojo de llaves colgado del cinturón y un walkie-talkie que usa constantemente. ¿Recibido, Raquel? Sí, recibido. ¿Puedo pasar ya o luego? Ah, bueno, va a decírselo a los señores. Tenía idea de que el cambio lo ibas a hacer al mediodía. Me has dicho la señorita que ahora. ¿Y ahora? Pues ya está. Una litera, un escritorio, un televisor de plasma de 14 pulgadas y un pequeño cuarto de baño completo. Quizás un poco estrecho para 2 personas. No parecen celdas. Seguramente porque el centro ha sido construido hace menos de 2 años. Bueno, tiene muy pocas pertenencias para lo que se estila en prisiones, porque ya le digo que su armario está en su casa. Entonces se traen ropa de moda, poquito, y bueno, ya digo que todo está enfocado aquí a pasar el menor tiempo posible. Cuando visitamos el Melchor Rodríguez, algunos reclusos estaban en un curso de teleoperadores o de auxiliar de geriatría. Pero hay muchos otros cursos, desde carpintería creativa hasta cómo hacer un currículum o ensayar una entrevista de trabajo. Otros pasan la mitad del día en la calle porque ya han conseguido ese trabajo, en una obra, como peluqueros o en una empresa de limpieza. Estos son los empleos más frecuentes. Al caer la noche, los 360 presos del Melchor Rodríguez deben estar dentro. Es el momento del recuento. Si alguno no ha regresado, paso atrás. El preso no ha cumplido su parte del trato. Este centro se basa en la confianza en el interno. Es decir, nosotros no estamos encima de ellos imponiéndoles nuestras normas. Ellos saben las normas de la institución, y ellos las cumplen o no. El hecho de no cumplirlas, pues al final termina cantando. Y saben además lo que hay. Si no se adaptan al régimen de vida tan basado en la confianza como es este, pues es que no lo habéis tenido. Pues además la conducta es imprevisible. Hay gente que te quebranta cuando le quedan 2 meses para irse en libertad. Petra Mínguez es la directora del Melchor Rodríguez. Muchas veces ha tenido que lamentar sorpresas como las que acaba de contar. Algunos que has apostado por ellos, sobre todo por chavales jóvenes. Yo en mi primera época trabajé con jóvenes. Y joder, y otra vez aquí, recientemente tuvimos a uno que le dijo, bueno, a ver si estaba la vencida, ¿no? Y qué va, ya ha vuelto a fallar. Artículo 25.2 de la Constitución Española. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado, en todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Instituciones penitenciarias da por cumplida su función en cuanto el preso sale a la calle, y ahí es donde empiezan los problemas y donde es mayor el riesgo de reincidencia. Un dato: 3 de cada 10 expresos vuelven a prisión en menos de un año. Por eso llega el turno de las ONGs con las que instituciones penitenciarias colabora habitualmente. Hay más de 500. La ayuda más eficaz de las ONGs consiste en coordinar el trabajo de adaptación de los expresos en pisos que suelen estar en los barrios del cinturón de las grandes ciudades. Hay pisos para hombres, pisos para familias y también pisos para mujeres con hijos. En este piso de Rivas, una ciudad dormitorio del sureste de Madrid, los niños corretean por el pasillo. Los corchos están llenos de folios con dibujos y las actividades de la semana. En un cartel en medio del salón pone «Ni un día sin pintar». El piso podría ser una guardería, si no fuera por el olor a puchero que se cuela desde la cocina. Solo hay 2 normas. No se pueden consumir drogas ni pueden entrar hombres. Es una satisfacción enorme de saber de que sales de trabajar y vas a buscar a tus hijos. Como muchas veces le digo a nuestra psicóloga, me siento realizada. Nosotras aquí vivimos como una familia. Hay 3 que trabajan hasta llegan a las 8 y ya cuando llegan encuentran sus niñas cenadas. No las duchamos porque ellas dicen, no me las duche, que a mí me gusta llegar a ducharla. Claro, como no están todo el día con ellas. Adriana tiene 34 años y 2 niños de 3 y 4. Ya hace 2 que salió. Cumplió una condena de otros 2 años por tráfico de drogas. Este piso, que gestiona la Fundación Padre Garralda, lo comparte con otras 5 mujeres. Las voluntarias de esta ONG les ayudan a organizarse, educar a los niños, pedir una cita al médico o buscar trabajo en internet. También les obligan a guardar el 80% de todo lo que puedan ganar mientras están en el piso. En un piso de Almería, que gestiona la ONG ARPRE, vive Ramón Cano Justicia, que representa la otra cara del recluso que anhela la libertad, la del preso institucionalizado. Ramón tiene 63 años y ha pasado 25 entre rejas. Sus padres murieron cuando tenía 14 y siempre se movió en la frontera de la marginación. Al robo de una bicicleta le siguieron más de 190 atracos. Él ha perdido la cuenta. Fue en aquella España en blanco y negro del último franquismo. Aunque nunca cometió delitos de sangre, pasó tanto tiempo en la cárcel que construyó su vida allí y quizá llegó a pensar que no necesitaba la libertad. ¡Libre, libre, quiero ser! ¡Quiero ser, quiero ser libre! El caso es que hace 2 años, cuando salió, llegó a pedirle al director que le dejara volver dentro. En prisión, Ramón era alguien y se sentía feliz entre los otros presos. No todo el mundo ha sido bien tratado. Yo personalmente queja no puedo tener. Reconozco de que otros internos no pueden decir lo mismo que yo. Yo tuve, pues bueno, suerte porque no he estado en la droga, suerte porque no he estado en la bebida. Javier Baeza es cura de la parroquia San Carlos Borromeo, que es conocida en Madrid como la Iglesia Roja de Entrevías. Desde los años 80 acogen allí a drogadictos, presos y marginados. Ahora también ayudan a inmigrantes. Cuando tú has vivido tantos años donde ni siquiera la hora de encender o apagar la luz de tu habitación, de tu celda, la has decidido tú, sino que la han decidido de fuera. La hora de ponerte a comer, lo que comes o no comes, lo que puedes tener, la ropa que puedes tener en verano o no en tu chabola, claro, eso dificulta el que luego se pueda vivir en la normalidad, ¿no? Gente que entra al baño y no cierra la puerta, ¿no? Claro, pero es que en prisiones no hay puerta para, en tu baño, ¿no? Personas que no son capaces de hablar contigo si no es con las manos a la espalda, ¿no? Claro, pero es que llevan a lo mejor 10 o 8 años dirigiéndose a un funcionario y tienen necesariamente que... En definitiva, los problemas principales de un expreso suelen ser la inseguridad, la dificultad de tomar decisiones, el miedo o la baja autoestima. Recuperar la libertad, lo que tantas veces imaginan los presos en la celda, día tras día, puede llegar a ser algo traumático. Este es Rubén, que estuvo preso en León durante cerca de año y medio. Sus primeras horas en libertad fueron un tanto agridulces. Nada más salir tuve que andar hasta el pueblo, hasta León, porque había un buen cacho, tenía que cruzar todo León, casi 20 kilómetros por ahí, 20, 22. Y la gente te mira raro, porque saben que acabas de salir de la cárcel, sales con una bolsa en la mano, yo la tuve que tirar, porque no podía ni andar ya. Y es una impresión muy mala. Y entré a un estanco a comprar tabaco. A pesar de las dificultades, Rubén lo tiene claro. No cambiaría las calamidades que está pasando en la calle por su vida en prisión. Salir y estar libre y estar paseando por los parques y por... Estás ilusionado y contento, porque yo estoy muy contento de estar por... Aunque esté tirado en la calle, pero estoy paseando por la calle. Estoy libre, no estoy allí metido. Puedo fumar, me puedo sentar, ya no me tiene que decir el funcionario, sube que vamos a cerrar el chabolo. O limpia, o claro, eso es una gozada. El reencuentro con la libertad viene acompañado por la necesidad imperiosa de recuperar el tiempo perdido. Pero las relaciones personales, sociales y laborales se han debilitado, tal vez incluso han desaparecido. Hay que empezar de nuevo. Es el caso de Carlos Manuel, que tiene 35 años y estuvo 2 y medio en la cárcel de Aranjuez. Ahora vive con su madre. Pues lo primero que hice fue conducir el coche, ¿no? Y el placer de montarte en el coche y acelerar, frenar, reducir. Es un día en el que todos tus sentidos, pues los quieres tener a flor de piel y palpar todo bien para recuperar todo eso que llevas tanto tiempo. Pues vamos a ver, yo tengo miedo a haberme puesto unas metas y no poder cumplirlas, ¿sabes? Pero no porque vaya a volver a delinquir o porque... sino por no llegar a tener una oportunidad, ¿sabes? Mi obsesión es que desde que salí de prisión, pues bueno, principalmente era buscar un trabajo. Llegaba a buscar trabajo. Es usted mayor. Llegaba a otro sitio que necesitaban personal, le es usted mayor, joder. Mi pregunta hacia mí decía, bueno, pues si soy mayor y no valgo para nada, ¿qué cojones hago yo en la calle? Esa misma pregunta es la que se hace Ramón Cano, ¿recuerdan? El preso de Almería que no quería salir de la cárcel. Se hacen también esa pregunta los que salen y empiezan a buscar trabajo. Al salir, todos sospechan que la cárcel es como un tatuaje, imborrable. Siempre quedan pequeñas huellas que, evidentemente, si quieres indagar, pues puedes llegar a deducir que esa persona, pues hay algo raro, ¿no? En la vida laboral, por ejemplo, yo el año que estuve trabajando en el Economato, a mí me consta como centro público. Pero una persona que ha estado 4 años preso, ¿cómo justificas esos 4 años? Con una vida laboral en la que de los 4 conseguiste trabajo... Julián Ríos, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Comillas, en Madrid, describe el rastro de los antecedentes penales como una losa, que Internet ha hecho más pesada todavía. Una persona que cumple una condena luego tiene 2-3 años más hasta que esos antecedentes se cancelen y desaparezcan del Ministerio de Justicia. Y es más, si te dan un indulto, por ejemplo, te concedes un indulto por una pena concreta que pidas, aparece en el BOE. Y cualquier empresario o amigo pone tu nombre en Google y apareces en el BOE como indultado. Y mire, oiga, esto es muy fuerte, ¿no? Quíteme de ahí, ¿no? Yo creo que muchas veces magnificamos determinados esquemas que tenemos todos en la cabeza, pero que luego afortunadamente la sociedad tampoco funciona así. De los 130 trabajadores que tenemos actualmente, personas que salen a diario a trabajar, yo creo que el 80 o el 90% de los empresarios saben que están cumpliendo una condena. En cambio, Petra Mínguez, la directora del centro Melchor Rodríguez, donde estuvimos antes, no cree que los presos sufran de por vida el estigma de la cárcel. Según ella, una vez que han salido, sus posibilidades de encontrar trabajo son tantas o tan pocas como las de los demás. Muy variados, desde el transporte hasta alguno que está trabajando en el Corte Inglés. O sea, hay absolutamente de todo, y autónomos y de todo, de todo. La familia es quizá quien sufre más la huella de la prisión. Y esta mujer pues nos contaba eso, como ella, pues el día que detuvieron a su marido, la Guardia Civil se persona en el lugar de trabajo de ella, pues que su marido había estafado una serie de millones y que ella era la esposa y venían a pedirle tal y a tomarle declaración, tal cual, no sé qué. O sea, que automáticamente ella ese día fue despedida, ¿no? El día que nosotros la conocimos todavía no había encontrado trabajo, ¿no? Y estaba en casa de su madre, que vivía en Madrid, y bueno, con una... Rosa es la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Presos en Madrid. Esta ONG comparte una pequeña oficina con otra organización de ayuda a inmigrantes en el barrio madrileño de Usera. Te cuento otro caso, ¿no?, de una persona que estuvo trabajando dentro, que hay oficios dentro, ¿no? Y entonces, claro, como los dan de alta en la Seguridad Social, pues esta persona cuando sale de prisión, pues claro, en su vida laboral aparece trabajo en centro penitenciario tal de Madrid. Entonces, eso que aparentemente podría, o sea, era una ventaja tenerlo de alta en la Seguridad Social, ahora se ha convertido en un inconveniente porque vaya donde vaya, queda ya, digamos, señalado que él ha pasado por un... La sociedad dice... Es que no se reinsertan porque no quieren. No, no, no nos reinsertamos porque no tenemos ni la más mínima remota de ayuda. Sin embargo, Ramón, al que acabamos de escuchar, empieza a ver más cerca su sueño de montar un negocio en Almería. Poner un pequeño taller de confección, de bolsos, de ropa de trabajo, aunque se gane poco, pero por lo menos está entretenido. Algunos reclusos empiezan a construirse una vida de ficción antes de salir de la cárcel. La finalidad es ocultar que estuvieron en prisión. Otros lo asumen y no tienen reparo en contárselo a los suyos. Yo no lo voy a contar, por supuesto. Si llega la ocasión de contarlo, se cuenta. Yo tengo mi cara bien alta. Hombre, ya, pero... Sé que cortarlo, se cuenta. Pero date cuenta que ellos lo van a mirar de otra manera, que no van a querer saber por qué estás realmente, sino que has estado en prisión y les da igual si haya sido por lo que haya sido. Sino has estado aquí y el argumento que tú le cuentes a ellos le va a dar igual todo. Rosa, de la Asociación de Familiares de Presos de Madrid, se ha inventado una vida imaginaria para justificar la ausencia de su novio. O sea, mi familia no tiene ni idea, ¿no? Respetó la decisión de él, ¿no? Él, por ejemplo, pues en nuestro barrio tampoco lo sabe mucha gente, ¿no? Amigos, claro que lo saben, ¿no? Pero más allá de... pues la gente, mucha gente del barrio no, porque él no quiere que cuando salga la gente diga, oye, tal, pasó por la cárcel. La tasa de criminalidad española, 45 delitos por cada 1.000 habitantes, es la tercera más baja de la Unión detrás de Grecia y Portugal. Sin embargo, la población reclusa se ha multiplicado por 4 en nuestro país desde 1980. España es el estado de la Unión Europea con más presos por habitante, 166 por cada 100.000 personas. Además, somos el tercer país europeo con más hacinamiento en las prisiones. Solo viven más hacinados los presos de Chipre y de Serbia. Una de las causas de esta paradoja ha sido la sucesiva reforma del Código Penal para endurecerlo. Ángel Luis Ortiz es juez de Vigilancia Penitenciaria en Madrid. Tenemos un derecho penal, un código penal muy, muy severo y que la cantidad de años que se pone por cada delito, pues normalmente estamos por encima de la media de Europa. Se sancionan más aquí los hechos delictivos, se sancionan más que en otros países, no solamente el número de años en prisión, sino además la forma en la que se cumplen luego los años en prisión. Sucesos mediáticos como los asesinatos de Mariluz en Huelva o Marta del Castillo en Sevilla alimentan el deseo de endurecer las condenas a los partidos, siempre buscando votos. En España no existe la cadena perpetua. Sin embargo, hay más de 300 presos con penas de más de 30 años que puede que nunca pisen la calle. Los informes dicen que más de 15 años una persona de forma continua en prisión pues padece inevitablemente unas consecuencias psicológicas, ¿no? Según algunos expertos, como el profesor Julián Ríos, el terrorismo, tanto el de ETA como el islamista, ha intoxicado el Código Penal. O sea que al final esto es el derecho penal del enemigo, ¿no? Viene esa figura en la que todo vale para el enemigo de la sociedad. Incluso las garantías tienen que ir debilitadas y, no, y se puede poner la cadena perpetua en delitos muy graves y concretamente lo de terrorismo. ¿Qué ocurre? Que al final la visión de la cárcel y del sistema penal y del delito, si lo ves desde el prisma del terrorismo, pues hasta el robo al final emocionalmente entra todo en lo mismo, ¿no? Entonces los estados empiezan primero con políticas de excepción y luego lo que es excepcional, pero en función de la gravedad del delito, acaba siendo lo ordinario. La dureza del sistema sorprende incluso a los funcionarios encargados de ponerlo en práctica, como la directora del Melchor Rodríguez. No. Y los que trabajamos además en esta institución consideramos que no responde para nada efectivamente al nivel de criminalidad de nuestro país, ni tan siquiera de la peligrosidad o del nivel de seguridad de nuestro país, para nada. Frente al tópico de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, nos hemos encontrado con otra realidad. Quizá tengamos más personas entre rejas de las que nuestro índice de criminalidad justifica. Al final, hemos preguntado a algunos presos si creen que han logrado la reinserción o si al menos la cárcel les ha servido para algo. Sobre todo el estudio. Pues yo me puse a estudiar, saqué todos los cursos que hice. Y a la gente la aceptas más que antes. Porque como tú has pasado por una situación en la que tal vez... En el piso de prostitución, sí. Y la pasé más mal con ellos, en el trato y todo, que en prisión. Porque en prisión por lo menos te respetaban. Durante toda la condena estuve haciendo obras de teatro y que realmente eso era reinserción, ¿no? O yo lo veo así. Comunicarse, ¿no? Expresar. Este reportaje ha sido realizado en la Escuela de Periodismo del País, Universidad Autónoma de Madrid. En la redacción, Laura Contreras, Belén Hernández, Joan Losa y Joaquín Gil. En el control de sonido, Elena Sánchez. Choose.